Però gli dice, bueno, Freud sa che l'amore è una psicosi, è una enfermedad, è una locura. E già per che esista nel supermercato, è la base del capitalismo. L'amore è la peor estafa dell'umanità, non è la famiglia. Avrei che proibire l'amore, desaparecería todo el capitalismo. ¿Entendés lo que es el amor? El amor lo inventaron encima del año 1240. ¿Entendés lo que es el amor? Pero el encuentro entre el hombre y la mujer es imposible, porque el hombre busca en la mujer a su madre y la mujer busca en el hombre a Dios. El amor es la peor estafa de la humanidad, no es la familia. Habría que prohibir el amor. Desaparecería todo el capitalismo. Cristo, que es el cómplice mayor de este evento, dice la peor de las frases que he escuchado en la historia de la humanidad. Dos frases espantosas dice. Dice, una es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como si la segunda frase fuera posible. Como si hubiera posibilidad alguna de que un ser humano, conociendo la bestial decapitación de la animalidad en la que ha sido insultado, pudiera amarse a sí mismo.